12 y 23 minutos, vamos a quedarnos con una de las secciones habituales de cada martes dentro del ámbito político local. Hoy, como les comentábamos en el arranque de la mañana, iniciamos un nuevo turno y lo hacemos junto a Izquierda Unida. Dos de sus integrantes ya nos acompañan, tanto la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Morales, como Miguel González, como son integrante también de la coordinadora local. Ambos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con distintos asuntos que ya saben cada formación política elige. Y que en este caso, Pepi, querías arrancar por un tema que además se va a abordar en el próximo pleno. Uh-huh. Se trata del informe sobre las cuentas municipales que se llevará a aprobación. Querías comenzar por ahí, ¿verdad? Sí, hombre, queríamos aclarar, y ya que aquí todo el mundo va de frente y no vamos, y algunos de perfil, bueno, pues Izquierda Unida siempre ha ido también de frente y va de cara. He oído mucho sobre este informe, sobre el superávit, pero se ha hecho poca incidencia en los gastos que se ha tenido. Se habla de este superávit dos semanas antes que nosotros tengamos oportunidad de acceder a este informe técnico del Ayuntamiento de Ubrique. Hablo de poco tiempo porque a nosotros se nos da acceso a este informe este último viernes, a través de la plataforma que tiene el Ayuntamiento para que nosotros descarguemos los documentos, y ya te digo, vamos a tener escaso, vamos, tiempo poco, ninguno, para estudiarlo como se merece este informe, con tranquilidad, con reposo, con tranquilidad. Incluso si tenemos que pedir información a los técnicos, pues ese espacio de tiempo que necesitamos no lo vamos a tener. Esto no quiere decir que nosotros no confiemos en los técnicos y en los trabajadores, como muchas veces se ha dicho aquí desde estas antenas. Izquierda Unida nunca, jamás ha hecho ningún tipo de declaración de que no confía en los trabajadores del Ayuntamiento. Y eso quiero dejarlo claro, porque se han hecho manifestaciones a través de estas ondas de que una concejala y otra vez una concejala, pero no se especifica qué concejala cuando hay cuatro en la oposición. Y quiero dejar claro que la concejala de Izquierda Unida nunca, jamás ha hecho este tipo de declaraciones, porque desde Izquierda Unida respetamos los trabajadores, su trabajo, su buen hacer y sus ideas políticas. Algo que nosotros no cuestionamos. Es algo personal y privado. Y no nos gusta que se diga aquí la concejal, y si se está pidiendo que no se sea ambiguo, que no se vaya por vías donde pueda haber dudas o confusiones, también vamos a pedir que cuando se diga la concejal, que se diga qué concejal o como mínimo de qué grupo, porque esta que os habla no ha hecho ningún tipo de declaraciones de la que se hablaba en estas ondas por parte de la alcaldesa de Ubrique. En cuanto decía la concejal, que no lo dijo una vez, lo dijo muchas veces, y le voy a pedir y le voy a rogar que aclare qué concejal, porque esta que os habla no ha hecho ningún tipo de esas declaraciones. Siempre hemos apoyado en el pasado, estamos apoyando y apoyaremos en el futuro a todos y cada uno de los trabajadores, y no solo municipales, a todos los niveles. Y es lo que te digo, al hilo de lo que te estaba diciendo, que no dudamos del trabajo del equipo técnico del ayuntamiento, solo nos quejamos del poco espacio de tiempo que nosotros vamos a tener para estudiar un tocho. Imaginaros el tocho de documentos que hay, de números de este año, del pasado, del anterior, hacer comparativas para nosotros tener, digamos, una visión amplia de lo que han sido los gastos en años anteriores y lo que ha sido el cierre de 2017. Nosotros no vamos a tener ese tiempo. Lo que sí podemos destacar, a grosso modo, porque eso tampoco se dice aquí, es que lo que más nos ha llamado la atención es que en el gasto del Patronato Municipal de Deportes, la liquidación de 2016 fue de 944.220 y tantos euros. Eso no se ha dicho aquí, que es una cantidad bastante abultada, pero no se le dice a los oyentes. no se le dice a los ubriqueños y ubriqueñas que conozcan que el Patronato Municipal de Deporte en 2016 gastó más de 944.000 euros de las arcas municipales. ¿Cómo no se ha dicho? Solamente se habla del superávit de 200.000 euros, que en 2017 el Patronato Municipal de Deporte pues vuelva a gastar más de 887.000 euros. Eso no se da la información. ¿Por qué lo digo? Porque continuamente se escuchan estas ondas también, que desde la oposición no hace su trabajo, y queremos aclararles a los ubriqueños y ubriqueñas que nuestro trabajo es el que estamos haciendo aquí. Que es verdad que somos humanos, pero que nos movilizamos todos en el grupo. Que, por ejemplo, yo soy la cabeza, pero hay un cuerpo detrás mía que no deja de trabajar, aunque se quiera ocultar nuestro trabajo. Y nuestro trabajo no es ni más ni menos que el que estamos haciendo. Informar, porque de esto no se ha informado. Por otro lado, queremos también aclarar que este superávit del que hablaba la alcaldesa, que si bien se puede apoyar en primera instancia, de que es verdad que Ubrique necesita este tipo de infraestructura, pedimos al equipo de gobierno que también pues respete nuestra opinión, o lo que desde Izquierda Unida de Ubrique pues haríamos con ese 200.000 euros. Sabemos como en otras casas, en otras hogares, hay deudas en las entidades bancarias. La casa consistorial también tiene un importe bastante abultado con las entidades bancarias, que desde Izquierda Unida y pedimos que se nos respete. Lo que nosotros haríamos es rebajar esa cantidad que se le debe a las entidades bancarias. Porque sí es verdad que se necesita ese espacio, para teatro, para ocio, para lo que queramos. Pero también al hilo de esto, nosotros también llamaríamos a las entidades y a los colectivos y demás para pedirles su opinión. Lo que sí tenemos claro es que desde Izquierda Unida lo que sí rebajaríamos la deuda que el Ayuntamiento de Ubrique tiene con las entidades bancarias, antes de meternos en la compra de una propiedad. Y pedimos eso, el respeto que merecemos, por nuestra forma de opinar en cuanto a este caso. Pues eso, como decimos, sobre las cuentas municipales. También queríais hacer referencia a los gastos de la romería. Sí, vamos a hacerlo por la misma razón y por la sencilla razón que hemos dado, por ejemplo, las cifras que se gastaron en el Patronato Municipal de Deporte en el año 16 y en el 17. Aquí se viene y se habla de la romería, del éxito, de la participación y demás, pero no se habla de los gastos. Hombre, y yo entiendo que la transparencia es decir, mira, ha habido esta participación, hemos tenido esta aportación, pero vamos a hacerlo con números, con conceptos claros, y que los ubriqueños y ubriqueñas conozcan en qué y cómo se gasta el dinero público. Y hemos cogido la romería como cualquier ejemplo, porque es verdad que es algo mínimo. Es un dinero mínimo comparado con otros gastos. Pero vamos, para que tengan un ejemplo comparativo, pues decir que la romería le cuesta a los ubriqueños y ubriqueñas, pues mira, por cada garroza son 150 euros. Por 20 que hubo el año pasado, vamos a hablar del año pasado, que este año me parece que eran 18, pero vamos a hablar de lo que como estamos hablando de las cuentas de 2017, la romería les costó a los ubriqueños y ubriqueñas, pues solo en carroza, 3.000 euros para engalanarla. También se hizo una compra de 250 euros de flores. Eso no se dice en estas ondas. Y también es necesario que los ubriqueños y ubriqueñas conozcan todos estos pormenores. Es la opinión y la idea de Izquierda Unida. Total transparencia. Si hay mucha gente, poca gente, participación, no hay participación, bien, estupendo. Pero que también el ubriqueño y la ubriqueña sepa qué cantidad concreta se ha gastado en cada evento. que es algo que yo no escucho en los micros de la radio municipal. Bueno, pues ahí nos queda todo porque pagamos 726 euros en bueyes. Eso es necesario que también lo conozcan. Pero lo que más rechina en los dientes es que un tamborilero, por el simple hecho de estar en la romería un solo día, cobre 450 euros. Algo que a nosotros realmente nos revienta las tripas es que esta cantidad de 450 euros es casi más menos lo que cobra cualquier trabajador durante un mes. Y eso es lo que nosotros nos tira para atrás. Que una persona cobre durante un día 450 euros y cualquier trabajador, que no nos tenemos que ir lejos, que lo tenemos en nuestra población, que hay ubriqueños y ubriqueñas que cobran esto trabajando 10 horas al día. Entonces, eso es lo que nosotros nos irría. Y por eso lo venimos a decirlo. Y no solamente eso, porque hay que contar con el dispositivo policial, las infraestructuras, el desplazamiento también, que se hacen autobuses. ¿Aproximadamente cuánto? Porque no se dice aquí cuando se habla de la romería. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? ¿Por qué no se dice aquí? Y lo que queremos dejar claro es que nosotros de Izquierda Unida no estamos criticando que se haga o no se haga la romería. Simplemente estamos informando a los ubriqueños y a las ubriqueñas lo que nos supone este simple acto, porque digo simple acto porque hay actos que nos cuestan como 3 o 4 veces, ya que el equipo de gobierno no lo ha hecho. Nosotros lo vamos a hacer porque es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Que el equipo de gobierno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con nuestras declaraciones, lo respetamos. Porque cada uno tiene su forma de ver la vida, de ver la realidad y tiene sus ideas políticas. Nosotros no vamos a censurarlas nunca. Y nosotros, como grupo de la oposición, estamos simple y llanamente haciendo nuestro trabajo. Porque también hemos oído que la oposición no hace su trabajo. Nosotros podemos decir que desde Izquierda Unida se está trabajando. Y día a día. Y seguirá trabajando. Y lo que sí vamos a decir siempre en estos micros, lo que no diga ni este equipo de gobierno o los que vengan. O los que hayan estado. No nos vamos a callar. Más cuestiones. Por ejemplo, queréis también abordar el anuncio que se ha realizado sobre la posible compra, la cesión del Cine Capitol, del antiguo Cine Capitol. Sí, bueno, ya lo he dicho antes. Nosotros desde Izquierda Unida entendemos que es necesaria una infraestructura, como estuvo hablando Gómez en estos micros. Estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la necesidad que tiene de esa infraestructura, pero que pedimos respeto hacia nuestra opinión de qué haríamos con ese superávit, porque cuando vino la señora alcaldesa habló del superávit. Habló de esa supuesta concejala que no aclara qué concejala, y es decir que en la oposición hay 4 concejalas, no varias críticas, que si había hecho declaraciones, no había hecho declaraciones. Desde Izquierda Unida decimos que la portavoz de Izquierda Unida no ha sido. Eso que quede claro. Quede claro porque si ella va de frente, nosotros también vamos a ir de frente y vamos de frente. Lo que sí queremos decir que ese capital, ese superávit, pues desde Izquierda Unida, pues lo que he dicho antes, pues cogeríamos y haríamos, pues qué te digo, pagaríamos lo que se debe, la cantidad que es bastante abultada a las entidades bancarias, y también pues convocaríamos a los colectivos, a las asociaciones, para ver de manera consensuada ¿Qué se podría hacer con ese superávit, ya que se habla de una interrelación entre los colectivos y asociaciones de manera muy íntima? Pues yo, sinceramente, pues haría una reunión donde hubiese participación de todos y cada uno de los colectivos, donde pudiese hacerse un balance de qué es lo que está pidiendo realmente la sociedad ubriqueña. Y para botón, una muestra. Hablamos de un escrito que se ha recibido en el ayuntamiento el 11 de mayo, o sea, hace pocas semanas, y de un colectivo que es de Mirasierra 90. Que nadie piense que yo, porque pertenezco a Mirasierra, que no, que es no pertenezco a mi tierra, sino a la acción del catalán, pues se nos da un escrito donde voy a leerlo literalmente o a grosso modo, donde dice al final del párrafo que por otra parte, en el día de hoy, también en Cosas de Todos, habla de la señora alcaldesa, usted manifiesta que las cuentas municipales dejan en 2017 un superávit de 200.000 euros, que serán destinados a la compra del Cine Capitol. Sin querer entrar en cuestionar sus decisiones o del equipo de gobierno en las inversiones a realizar por el ayuntamiento, pero al no tratarse en el Consejo de Barrio las actuaciones a realizar en los barrios o las cuestiones urbanísticas de manera participativa por los ciudadanos y por los representantes de las distintas asociaciones de vecinos, le solicitamos que convoque usted al Consejo de Barrio lo antes posible para tratar la conveniencia de invertir este superávit en las urgentes actuaciones a realizar en las distintas barriadas, entre ellas habla de Mirasierra, es lo que queríamos contrastar. Quiero decir que nuestra forma de ver este tema no es solo nuestra, sino que hay asociaciones vecinales y colectivos que la ven de la misma manera que nosotros. Es consensuar en qué se va a gastar esos 200.000 euros. Pues esto sobre, ya decimos, la anuncio de la compra del Cine Capitol. La A373, también protagonista en los últimos meses. ¿Tema que queréis abordar? Sí, bueno, simplemente hacer un matiz, ¿no? Porque aquí se ha hablado de que por parte de la oposición ni se ha reconocido ni se va a reconocer el trabajo de este equipo de gobierno, y nosotros estamos cansados ya de decir que lo que se hace bien está bien hecho y lo que se hace mal está mal hecho. A ver, el que hace, la persona que hace o el político que hace, lo que tiene que hacer no hace nada de más, hace justo lo que tiene que hacer. Lo que en Izquierda Unida no estamos de acuerdo es que aunque haya aplauso, haya palmaditas en la espalda, porque simplemente con el apoyo político yo creo que es suficiente. Nosotros estamos de acuerdo con que la A373 tiene que estar o tenía que estar ya solucionado este tema. Y aclarar que desde el PSOE se están haciendo gestiones, desde el PP se están haciendo gestiones, pero que Izquierda Unida no se queda atrás, ¿eh? No se queda atrás. Desde Izquierda Unida se está haciendo su trabajo a nivel regional. De hecho, estamos a la espera de que nuestra representante en el Ayuntamiento, Inma Nieto, visite próximamente nuestra localidad. Y ya hemos hecho los primeros contactos con varios colectivos deportivos, vecinales y de usuarios en este tema de la A373, y que en el que Inma Nieto pues va a reunirse con todos y cada uno de ellos para que sea su boca la que le abren a nuestro representante de cuál es la necesidad y el estado real de la carretera. Ella va a visitar la carretera, porque yo le puedo decir de boca cómo estar, pero no lo mismo una imagen que mil palabras. Pues eso, también sobre la A373. Hablando de números, nos referíamos anteriormente a temas económicos, también una partida, ¿no?, de diputación para equipamientos deportivos y demás de 86.000 euros. Quería referiros a bueno, esto también. Bueno, sí, bueno, hablar que Izquierda Unida pues se entera desde antes de que se nos informe en comisiones informativas o en sesión plenaria, pues nos enteramos de forma anticipada de que al Ayuntamiento de Ubrique le han correspondido 86.000 euros por parte de la Diputación, dinero que tiene que estar destinado sí o sí a las infraestructuras de centros deportivos, en arreglo, en mejora, en aprovisionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros no se nos transmite esta información de 86.000 euros, hombre, que para nosotros pues es una alegría que el Ayuntamiento tenga este respiro, ya que, como hemos hablado antes, el tema deportivo, lo que es el Patronato Municipal de Deporte, pues son 887.000 euros los que el año pasado pues tuvo que salir de las arcas municipales. Entonces, para nosotros es un respiro que, hombre, con alegría y con regocijo, pues que nosotros cuando nos enteramos, pues nos alegramos desde que Diputación viniese ese dinero, y más cuando todos conocemos cómo están nuestros infraestructuras o centros deportivos. Desde Izquierda Unida, pues en la Junta de en las comisiones informativas, pues se preguntó y ya se nos verificó que Ubrique recibiría, como otras poblaciones, estos 86.000 euros. Espero y deseo realmente que el destino de esta cantidad pues sea bien invertido. No vamos a poner en duda el buen criterio del equipo de gobierno, pero sí que pedimos que, claro, que a lo más urgente, que porque todos sabemos que hay situaciones urgentes que hay que solventar rápidamente. Aquí se hablaba de la piscina de Ubrique y que se iba a abrir ahí más tarde por temas de las obras y demás, pero vamos, que hay más infraestructuras y más zonas deportivas que necesitan ese arreglo. Esperamos y confiamos en el buen criterio de este equipo de gobierno. Y también Día del Petaquero, otro asunto, o bueno, una cita sobre la que quería referir. Bueno, pues sí, pues es que se nos convoca para mañana día 23 a las 5 de la tarde para que Izquierda Unida sea parte de lo que parte de una comisión en el que se elija para homenajear a un viajante o a un petaquero, a un empresario, pero es algo que también nos chirría, porque en el escrito, igual que en años anteriores, pues estamos hablando de petaqueros, de viajantes, de empresarios, cuya trayectoria profesional y personal sea digna de este reconocimiento. Pero la elección va a correr a cargo de, y lo voy a decir, de la comisión o jurado, en que entre ellas está Izquierda Unida, está formada por un representante de UGT, lo veo estupendo y extraordinario, un representante de comisiones obreras, estupendo, un miembro de Empiel, estupendo, porque están todos y cada uno relacionados con el petaquero, un miembro de la FAO, ya hay un miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ubrique Sierra, un miembro de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, un miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, un miembro de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, un miembro de la Peña Flamenca de Ubrique, un miembro de la Asociación de Mujeres Ubriqueñas Preformación 94, un miembro de la directiva del Centro de Día, un miembro de la ACU, un miembro de MOVES, que también vemos de recibo que un miembro de MOVES esté ahí, un miembro de la Peña Cultural Civilista y los diferentes partidos políticos de nuestra localidad, en los que estábamos los cuatro. Entonces, mi pregunta es, la pregunta que nosotros nos hacemos desde Izquierda Unida, ¿y el resto de colectivos, sean culturales, deportivos, vecinales, qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre con la participación de todos y cada uno de ellos? Nosotros, desde Izquierda Unida, lo que pensamos y esperemos que se nos respete es que se debería ir rotando la participación de estos colectivos vecinales, deportivos y digamos, religiosos, y que haya una participación masiva y clara. ¿Qué pasa con el resto de colectivos? No tiene ni voz ni voto, no se pueden expresar. ¿Por qué solo y exclusivamente los arriba mencionados, como el año anterior? Nosotros entendemos que debe derrotarse, y hay algunos que incluso no deberían de estar incluidos en esta, en este, digamos, comisión para digamos, elegir y a los homenajeados, o sea, el viajante, la petaquera, el empresario, el petaquero. Nosotros entendemos que tiene que ser una cosa más abierta y no tan cerrada. Pues eso, sobre esta cuestión, vamos a hablar ahora con Miguel González, que entre otros temas, por ejemplo, quería referirte al proyecto del complejo turístico, la ampliación en Cerro Mulera. Sí, con respecto a este punto, la verdad que el ayuntamiento nos mandó una documentación bastante exhaustiva sobre el proyecto, pero al día de hoy creemos que esa documentación que nos dio no es totalmente está acabada, simplemente es una parte de la documentación. Entonces, al día de hoy no se nos ha dado toda la información sobre este proyecto, y como en otros casos, pues no nos gusta decirlo, pero tenemos que decirlo, que se nos oculta parte de esa información que obra en poder del equipo de gobierno y que creemos que es relevante para poder tomar una decisión con todos los elementos a tener en cuenta. Y sí queríamos, sin entrar en detalles sobre el proyecto en sí, saber y explicarle a los ubriqueños, a los oyentes, de que existen alegaciones que no se han contestado, y faltan informes técnicos tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía que dejen sin lugar a duda que dichas actuaciones que se pretenden realizar sean totalmente con total legalidad. Y también tenemos serias dudas de que se han cumplido con estricta legalidad la legislación que rige sobre transparencia en cuanto a las obligaciones de exposición pública, y que dicho proyecto debe de solventar, que creemos nosotros, antes de presentarle en un pleno, solventar todas las alegaciones que hay sobre ella. En concreto estamos hablando de unos documentos que nos han llegado de Ecologistas de Nación, que en su momento hicieron alegaciones hace bastante tiempo y que actualmente han vuelto a hacer alegaciones sin que hayan recibido por parte del Ayuntamiento ninguna contestación y se nos haya traspasado esta información a los demás grupos políticos para tenerla en cuenta a la hora de valorar dicho proyecto. Pues eso de un lado. También en el ámbito sanitario, por ejemplo, otro tema con el que quería finalizar, el relativo a las clínicas Pascual, ¿no? Sí, ya en la anterior intervención estuvimos comentando algo de esto sobre las clínicas Pascual, pero precisamente voy a hacer uso de un artículo que salió ayer en la ABC de Andalucía, en el titular pone: las clínicas Pascual cobran al SAS más del doble que el resto de sus clientes. No estamos hablando ya de que es normal que los conciertos, pues eso es una sangría de cara a la sanidad pública, sino que es más todavía en el caso de Pascual, y estamos hablando de las tres clínicas que mantiene la provincia de Cádiz, entre ellas la de Villamartín, que es la que a nosotros nos atañe, y que se están cobrando, por poner un ejemplo, que la Junta le paga un 151% más por la ecografía que al resto de las clínicas privadas. Y por otro lado, hasta un 564% en concreto en las vasectomías, según el informe del Consejo de Defensa de la Competencia. Y entonces, pues claro, el tema es que la Junta de Andalucía, tanto Susana Díaz, pues saben muy bien mirar para otro lado y hablar de la sanidad tan buena que tenemos en Andalucía, pero lo que está claro es que el despilfarro es bastante grande. Y ya a esta altura de la película, pues me imagino que los ubriqueños son suficientemente inteligentes como para saber que cuando estas cosas aumentan tanto, no tendremos que recordar cuando en otro tipo de gobierno a nivel nacional se abultan los presupuestos en autovías, en carretera, pues ya sabemos lo que ocurre con estas cosas. Y entonces, pues la verdad que esto es muy preocupante, primero por el despilfarro que se hace de las arcas públicas y segundo por las consecuencias que esto puede dar a largo plazo. Bueno, pues justo hemos abordado todos los temas que queríais hacer referencia a ello, que era un buen número, pero se cumple aquí en estos instantes los 30 minutos para cada formación política. No sé si algún apunte más que realizar. Bueno, a nosotros nos hubiese faltado tiempo, ¿no? Porque, claro, de lo que ha hablado Miguel, pues es verdad que las alegaciones que hace con los Ecologistas en Acción es bastante amplia, esclarecedora, que desde Izquierda Unida entendemos que este documento que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, pues debería de haber dado, porque he de decir que la documentación en un principio que se nos dio hace aproximadamente 3 o 4 meses no la da el empresario, y no nos las dan el ayuntamiento. El ayuntamiento no las, como con el informe financiero, no la puso en la plataforma este viernes, que imagínate si tuviésemos que empezar a estudiar con este poco espacio de tiempo. Bueno, pero también tenía que estar las alegaciones y los informes, y vamos, es un informe bastante claro, basado en la legalidad, donde pues habla de la evaluación del impacto ambiental, del incumplimiento de la legislación de transparencia, habla de la injustificada declaración de la autoridad pública o de interés social, también habla de un hotel inexistente. Entonces, todo, nosotros entendemos que nosotros tenemos que tener toda la documentación, la de un lado, pero la de otro. Entonces, nosotros pues esto lo hemos obtenido a través de que este empresario pues nos llama, habla con nosotros y empieza a hablar de los ecologistas y de los ecologistas que quieren hacerle la vida imposible, tal y cual. Pues entonces, nosotros lo que queríamos, al ver que no se nos da esa información, lo que hemos hecho es pedir la documentación a los ecologistas para ver qué es lo que tienen que decir los ecologistas. Queremos tener información de todas las partes, porque así es como realmente nosotros podemos hacernos una idea de cómo está esta situación. Pues en este punto nos vamos a quedar agradeciendo a los integrantes en el día de hoy de Izquierda Unida, Pepín Morales y Miguel González, que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Dicho como siempre, gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.